Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. Hoy, en el capítulo número 27, continuaremos revisando una introducción desde un punto de vista académico al Nuevo Testamento. Nos centraremos esta vez en Pablo de Tarso, su vida y aportes teológicos en 4 capítulos. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, editor y periodista. Buenos días y buenas tardes y buenas noches según escuchen. Y Varinia Roa Fonseca, que les habla, escritora y bachiller en teología. Puedes seguir este programa, Profesión de Fe, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox y Apple Podcasts. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 de la frecuencia modulada. Como introducción, queremos recordar que Profesión de Fe está revisando desde el punto de vista académico los escritos y sucesos que aparecen en el Nuevo Testamento. Las ciencias sociales, desde esta perspectiva, tienen una delimitación, porque los temas que son exclusivamente teológicos quedan fuera de sus competencias. Por ejemplo, la historiografía no puede confirmar o refutar los llamados milagros o eventos sobrenaturales, porque están fuera de su ámbito de estudio y de sus herramientas de análisis. Sin embargo, es importante destacar que gracias al estudio crítico del texto bíblico se han desarrollado conocimientos que nos ayudan a entender el ambiente y la cultura del tiempo de Jesús y de sus discípulos. Es así como la mayoría de los investigadores han confirmado la historicidad de Jesús, al que llamaron el Jesús histórico y su contexto social y cultural. Por otro lado, la resurrección de Jesús como un acontecimiento específico en el tiempo, para la academia no es posible de refutar o de comprobar. Pero el cristianismo, a su vez, como un suceso histórico-cultural subsistente hasta nuestros días, solo se puede explicar y sostener porque hubo personas que experimentaron y creyeron en la resurrección de Jesús Cristo como verdadera. Uno de ellos es Pablo o Saulo de Tarso. Bien, hoy día vamos a hablar de Pablo y queríamos empezar con esta aclaración para que todos quienes nos escuchan, sean creyentes o no, sepan que nuestra intención de Profesión de Fe es integrar tanto el pensamiento universitario como las enseñanzas bíblicas. Y en esta etapa que estamos haciendo en esta temporada de revisar lo que el estudio académico ha escrito o ha llegado a concluir sobre los evangelios y sobre el Nuevo Testamento en esta parte, para poder buscar ahí cómo las dos cosas se integran. Y esa es como nuestra intención, que nos podamos nutrir como creyentes de las investigaciones científicas y también que las personas que son más científicas y racionales se puedan acercar a leer la Biblia y a entender todas las enseñanzas que hay ahí como un suceso real que la ciencia también puede comprobar. Y gran parte de esto no sería posible sin un personaje o una persona que fue un apóstol o un discípulo de Jesús, que sin embargo no estuvo entre los 12 que él eligió, sino que fue a posteriori que apareció en esta historia, que se llama Saulo o Pablo de Tarso. Me gustaría comentar que nosotros, aún en el siglo XXI, tenemos como secuelas del pasado. Primero, todos somos cristianos, por lo menos en Occidente, en Latinoamérica y Europa. Hay personas que se declaran cristianas culturales, es decir, que la experiencia de Cristo, al menos que llegó a Latinoamérica con los conquistadores y con los colonizadores, todos la conocemos. De hecho, la Navidad, la resurrección, no es un tema indiferente para nadie en los países donde vive. Y desde esa perspectiva nos reconocemos como cristianos culturales. También están los cristianos que se reconocen como cristianos de fe, que han tenido una experiencia sobrenatural o una experiencia de fe, y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso por un lado. Segundo, durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica en ese tiempo, todavía no estamos en el siglo XV, o en el siglo XVI, perdón, en un momento la Iglesia Católica, que está institucionalizada ya en el siglo XII, fue ella en un momento quien determinó qué era lo que se podía o se entendía como propio o aceptado o culturalmente correcto, y qué era lo que no se podía entender de esta perspectiva como propio, qué era lo que se consideraba como herejía, como peligroso para la sociedad, para el pensamiento, para la educación de las personas. Y cuando ella hizo eso y se logró institucionalizar, digamos, en un proceso muy duro, muy fuerte, que se llamó la Inquisición, aún nosotros tenemos secuelas de eso y consideramos que esto de acá, que es el pensamiento científico, que es el don de ciencia que Dios derramó sobre su creación, no tiene nada que ver con esto de allá, que es lo teológico, que es lo espiritual, ¿ya? Entonces la Iglesia, la institución eclesial, porque no fue Dios, tampoco fue Cristo, hizo esta separación. Aún nosotros hoy día vivimos como con esta especie de cicatriz, creyendo que la izquierda o lo que sucede en este lado del puente no tiene nada que ver con este otro lado del puente y son relaciones antagónicas. Profesión de fe, lo que quiere decir, o lo que quiere su objetivo, es lograr conciliar estos dos puntos, porque el don de ciencia viene de Dios y está hecho para reconocer a Dios como el soberano de la creación y con a quien nosotros en realidad le rendimos todo honor y toda gloria. Y ha sido este don de ciencia el que a nosotros como individuos, José Varinia, se nos dio para ir a la universidad y entender ahora que la espiritualidad no es antagónica a lo científico, porque ambos confluyen, parten de Dios y van camino hacia Dios de vuelta, porque para Él es la gloria. Y Pablo, desde esta experiencia y como nosotros con toda nuestra ceguera y nuestras limitaciones lo entendemos, fue el primero que tuvo este gran privilegio, siendo un hombre educado en una cultura politeísta como era la cultura helénica, siendo judío, es decir, siendo un monoteísta de crianza, de cuna, y estudiando a los pies de un gran rabino y estudioso como fue Gamaliel, tomó todo esto y lo entregó al otro opuesto, digamos, al mundo totalmente opuesto, que eran los que llamamos gentiles o paganos o helenos o romanos de ese tiempo, y pudo hacer confluir estas dos miradas que en un momento resultaban tan diametralmente opuestas. Y es por eso que nosotros hablamos o hacemos toda esta introducción aclaratoria, porque aún nos damos cuenta que existe como esta cicatriz enorme de que una cosa es la ciencia y otra cosa es la espiritualidad. Ambas tienen una fuente común, que es Dios. Ambas tienen una fuente común, que es la experiencia de Cristo en la tierra. Por eso hablamos del cristianismo y por eso también le vamos a dedicar este capítulo, estos cuatro capítulos, a Pablo, de manera, por supuesto, lo más erudita que nosotros podamos recoger en este tiempo. Pareciera que nos vamos a dar una vuelta larga, pero les prometo que no es tanto. Pero yo quisiera recordarles que gracias a la modernidad, de centrar en el fondo la cultura desde el Dios en el centro, que era así más centrada en Dios en la Edad Media, a centrarla en la humanidad, en el hombre, es lo que se llama el humanismo, el racionalismo, que surge con el modernismo, llegó a cultivarse de tal manera que en el siglo XIX hubo personas que pusieron en entredicho o que negaron que fuera verdadera la Biblia. Entonces, que a ese punto llegaron a arriesgar que los hechos que se cuentan en el Nuevo Testamento en específico era así como un mito, una historia que se ocupaba para dominar a las otras personas. A través de ese hecho de que hubo gente racionalista, algunos ateos de frentón, otros que se llaman gnósticos, que no saben si existe o no Dios y lo tienen ahí como de lejito, gracias a esta acción radical de poner en cuestionamiento la Biblia, nació toda una rama de investigación alrededor de los libros, de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para nosotros, es decir, de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana, ¿ya? Y gracias a esta nueva perspectiva, para que vean cómo trabaja Dios, porque pareciera que fuera algo que en ese momento para muchas personas se constituyó como insultar la fe, porque está poniendo cuestionamiento o sacando momentos de la Biblia o versículos que parecen unos contradictorios con otros. De hecho, si usted revisa los evangelios, va a poder ver que no cuentan los mismos detalles cada uno que otro en la historia de Jesús. Entonces, gracias a ese cuestionamiento, nace toda una rama de estudios que se han ido desarrollando desde ese tiempo hasta ahora, y que ya en este tiempo podemos decir que se ha ido comprobando la mayor parte de lo que sale aquí, y otras cosas todavía están en discusión. Pero lo importante de ese ejercicio de duda, pues decirlo, ¿qué es lo contrario a la fe? La duda, ¿ya? Entonces hay gente que dudó que esto fuera cierto. Y esa duda lo que lleva también es a cuestionarse, a pensarlo, a buscar explicaciones. Y esas explicaciones nos han llevado por un camino, a nivel académico estoy hablando, que llega a un punto en donde pueden aportar el entendimiento teológico, no negarlo, porque claro, los primeros que negaron que la Biblia contara una historia cierta, ellos lo que se oponían en el fondo, a la forma en que las personas que decían creer en Dios oprimían a la sociedad, ¿ya? Y de esta forma querían como hacer una contraoferta, diríamos, que a ver si se podía abrir por otro lado el entendimiento de lo que es el mundo. Pero al mismo tiempo esto nos abrió la posibilidad de ir limpiando lo que creemos acerca de lo que está escrito, ¿ya? No sé si me están entendiendo bien, pero lo que quisiera ser súper específico en esto, porque también la persona de Pablo es gravitante en el sentido que él hace esta construcción, y estos estudiosos se pudieron dar cuenta que él lo que hace es juntar los valores del judaísmo con la filosofía estoica, y es algo que si bien desde la Edad Media se estudiaban los griegos y los clásicos que le llamaban, no se había reconocido que esta confluencia cultural ha generado lo que hoy conocemos como cristianismo o la cristiandad que llamaban en la Edad Media. ¿Y quién fue este Pablo entonces? ¿Y qué cosa, o sea, cuál era su contexto cultural? Ya vamos a decir que según las conclusiones de esta gente que lo estudia, Nació entre el año 5 y el 10. Eso se saca por que en un momento Pablo se declara que es un anciano, y ser anciano en ese tiempo era tener 60 años. Entonces, de ahí suman y restan, dicen, más o menos en el 5 y el año 10, entre en el siglo primero, ¿cierto? Entre el 5 y el 10. Y nació en la capital de la provincia romana de Cilicia, que se llama Tarso. Ya eso queda en Asia Menor, que hoy día es Turquía. Ya para entonces era una provincia romana que había sido también una parte de Grecia del Imperio Griego, o que se llama más correctamente Heleno. Entonces era una ciudad donde se hablaba griego y se rendía culto a todas las deidades de esta cultura greco-romana. Ya, pero también, como este Saulo o Pablo nace aquí en una familia judía, es decir, que habían también una sinagoga donde se reunía la congregación de las personas judías que vivían en Tarso. Como el Imperio Romano reconocía esta provincia como una parte de su ciudadanía, cualquier persona que naciera en esta ciudad de Tarso tenía ciudadanía romana. Y eso es otra de las cosas que, después de mucho estudiar, por supuesto, han comprobado que es una de las afirmaciones que el propio Pablo hace, que es cierto que él era un ciudadano romano a la vez que era judío. Y por eso tenía estos dos nombres que, a juicio de estos estudiosos, digamos de la academia, de los estudiosos de las universidades, dicen que tanto que por un lado Saulo era su nombre hebreo, que es una derivación de Saúl, que significa elegido por Dios. Y por otro lado, Pablo sería su nombre romano, que es una palabra que significa pequeño en latín. Quisiera, en este contexto en el que estamos introduciendo a Pablo, que él ya vivía, principalmente me gusta contextualizar las cosas, porque tenemos la impresión de que son como espontáneas, ¿no? Y Dios se encarga en la historia siempre de ir, en términos muy femeninos, de ir tejiendo, de ir haciendo las cosas en redes. Incluso los hongos, que parece que salen espontáneos después de la lluvia, el hongo también semilló y aguardó debajo de la tierra hasta que saliera el agua, llegara el agua del cielo, y luego brotar y dejar nuevamente una semilla. Entonces, Pablo no está en un contexto vacío, y José pronunció dos pilares que son aquí, que hacen que él tenga todo este celo judío que vienen de Judea, ¿ya? Que lo que había, o de Judá, de lo que había quedado luego de que se dividiera la nación de Israel por las conquistas primero de los babilonios y después de los persas. Entonces, que haya quedado la provincia de Judea y esta haya sido conquistada por los helenos primero y después por los romanos. Los romanos, al ser conquistadores, ellos habían, por su metodología política y económica, habían reducido a los pueblos que habitaban esta zona, digamos, a la nada. Me refiero a nivel de autoestima. Los romanos llegaron en una política de arrase, no golpearon la puerta, no hicieron negociaciones pacíficas, eso no existió. Entonces las provincias que estaban bajo el Imperio Romano no lo pasaban bien, ¿ya? Y las personas que vivieron ahí o que ya estaban asentadas, como en el caso de esta comunidad judía, esta comunidad que se asumía parte y fundamento del pueblo elegido por Dios, quienes tenían una promesa de ser multiplicados en la tierra, de que se les iba a dar, que se les había dado una tierra prometida que emanaba leche y miel y que sería conocida por todos los pueblos, y a todos los pueblos le llegaría este mensaje de este Dios invisible, el Dios del desierto, el único Dios al que había que servirle. Cuando estuvieron bajo la conquista de los helenos llegaron con una propuesta diametralmente distinta, parecía a lo que hablábamos de antes. Los helenos llegaron con un montón de dioses y con una idea de una relación con estos dioses basado en sacrificar animales, en tener un culto idolátrico, porque eran muchos ídolos construidos de piedra, de oro, de yeso, de madera, y habían una forma de hacer lo que hoy día llamamos culto o misa o una relación sagrada con este Dios, con prostitución sagrada, con excesos. En contraposición al pueblo judío, ¿sí?, que se relacionaba con un Dios también basado en un sacerdocio, en un sacerdote supremo, en una serie de sacerdotes, en escribas y fariseos, que son en base a que la palabra de Dios, lo que Dios había establecido con su pueblo, estaba escrito, y era un Dios invisible que no tenía imágenes, y era un Dios en el que tú te relacionabas, que leías la palabra, que tenía preceptos, que eran 613 preceptos, y más las tablas de la ley. Y esas eran mundos distintos, diametralmente opuestos, que cuando tuvieron esta conquista, chocaron las dos culturas, bastante parecido a lo que nos ocurrió aquí en Latinoamérica, y hubo un choque. Y después de este choque, llegan los romanos, con las armas, por supuesto, y al primer choque le ponen la guinda de la torta, como diríamos aquí en términos muy suaves, y arrasan con toda la autoestima que tenía la comunidad judía en ese tiempo. Entonces consideran a los judíos que su forma de comprender el mundo, su forma de relacionarse con Dios, en términos, estamos hablando del siglo I, desde la comodidad del siglo XXI, o sea, con 20 siglos de diferencia, con 20 siglos de culturas diferentes, con 20 siglos de concebir incluso el día a día, el anonimato del día a día diferente. Por eso hablo desde la comodidad del siglo XXI. Entonces, el pueblo romano, los soldados romanos, los conquistadores romanos, los dirigentes políticos romanos, se burlan de esta forma de vivir y de concebir su realidad sagrada, de su relación con Dios que tenía el pueblo judío. Lo consideraban, hoy día le llamaríamos primitivo, poca cosa. Y Pablo, que había crecido y que creció en esta ciudad puerto, que era muy cosmopolita, que venían barcos de otros lados, se llevaban mercadería, había mucha cultura, mucho intercambio cultural de ideas, de formas, de filosofía. Pablo crece en esto, con esta visión, comillas, le vamos a decir pluralista, de la sociedad de ese tiempo. Pero Pablo sigue siendo un judío, es decir, él crece en una relación monoteísta con este Dios que todo lo ordena, con este Dios que lo dirige, con este Dios que además los tiene viviendo de una forma particular, porque el pueblo de Israel se confortó también de una forma determinada, y él crece con esta sensación de intimidad de una comunidad en contraposición con una sociedad que planteaba un discurso metodológico, económico, político, religioso opuesto. Y él tiene que ir madurando su fe y su relación con un entorno distinto. Y no solo es un trilingüe, ¿sí?, no solo habla el griego, no solo es un ciudadano romano, también conoce el latín. No hay una certeza histórica si hablaba hebreo o arameo, o ambos a la vez. Eso no hay una, porque lo que se conoce de las cartas de Pablo, que nos permitió conocer a Pablo, fueron porque esas cartas fueron escritas en griego. Entonces, ¿por qué yo hago este hincapié de este contexto histórico donde estaba Pablo? Porque no era que no lo afectara, igual que nosotros, donde tú nos estés escuchando, ya sea que nos escuches desde Chile, desde Centroamérica, desde Norteamérica, como sabemos que también nos han escuchado, hay un contexto social y cultural que te condiciona, no necesariamente que te determina, pero que te condiciona y hace que tú, tus visiones de mundo, tu relación con Dios, tu relación con el entorno, incluso tu reflexión acerca de lo que estás viviendo hoy día, que es la pandemia, tenga una mirada distinta a la que podemos tener nosotros que estamos en Chile, en un contexto territorial, porque nosotros vivimos lo que llamamos en un desierto pequeñito o en un desierto pequeño, donde llueve muy poco, pero donde hay valles transversales. Eso nos hace diferente. Entonces, como él también vivía en una zona con mar, también le daba una mirada distinta, una mirada más amplia. Es así como Pablo o Saulo, se confirma este nombre que le ponen como instrumento escogido, ¿sí? Escogido de Dios, que puede levantar un ministerio de ir hacia distintas partes de ese mundo conocido que tenían en ese entonces alrededor del Mediterráneo, a proclamar la buena noticia de Jesús. Y eso es como un doble conflicto, que sería lo que pasaríamos a conversar ahora, porque todavía estamos dándole un contexto a lo que fue su vida, ¿sí? Que pocos datos concretos tenemos de él, ¿ya? Dijimos que su lenguaje natal o su lengua madre fue el griego y vivió en una ciudad helenística, ¿sí? Y que, como les decía, fue el primer misionero trilingüe del Evangelio de Jesús. Y eso lo hizo con sus cartas y viajes para darle solidez a la experiencia de la resurrección de Jesús en la tierra, e incluyó la salvación para todas las personas. Y ese punto clave, el que se malentendió por muchos siglos y se reentendió desde el siglo XX hasta ahora, del tema de que él renegara de la ley, ¿ya? Lo vamos a desarrollar más adelante. Lo que quería centrarme ahora en la expectativa del Mesías que tenían los judíos a nivel de su cultura y de su teología. Ellos tienen la promesa de que un Mesías va a venir a restaurar el reino de Israel. Y esto lo entendían en el siglo I como una promesa literal. Es decir, que vendría una persona ungida por Dios, que eso significa el Mesías, a restablecer el reino unido de Israel, con la parte norte, que fue la que se llamó Israel también, y la parte sur, que es el reino de Judá. Entonces, que iba a restablecer el culto en el templo y que los liberaría de toda la opresión que habían tenido hasta ese momento. Esto igual había sucedido, o sea, no la venida del Mesías, pero sí que en un momento pudieron liberarse del imperio griego con lo que se llama la rebelión de los Macabeos, ¿ya? Y que le había dado como una nueva confianza de que Dios todavía estaba con ellos, porque uno, si ustedes van, los que no sepan, pueden revisarlo, a las tablas de la ley que entrega Moisés, uno de los primeros mandamientos es no adorar ídolos. Y es algo que en la cultura cananea también era algo común. Y la gente israelita, como negociaba, a veces las familias se emparentaban con gente que tenía culto a otros dioses, y diosas, hacían, se hacían de esto también parte suya. Incluso Salomón, se dice ahí, en, si van ahí al Antiguo Testamento, pueden ver que el final de su reinado, él también ocurrió en esto. Entonces sentían que por castigo al hacer eso, ellos habían perdido su libertad y su independencia. Era como un castigo divino que les había sobrevenido, lo que se llama el juicio de Dios. Entonces, la expectativa que tenían los judíos más devotos entre ellos, la secta que decimos nosotros, pero en realidad como la orden de los fariseos, que son los apartados de Dios, los que cumplen todas las leyes de Dios, sin ser sacerdotes. Ellos son instruidos en la ley, pero no son de los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes los que sirven en el templo. Y ocurría en ese tiempo, como decía la Varinia, de este choque cultural, interesante pensar en que los romanos, como también lo habían hecho los griegos, incluso los griegos habían llegado a mayores excesos, pero los romanos también llegan e instauran sus propias deidades. Los ejércitos romanos que vienen a ocupar traen cada uno sus idolatrías, por decirlo así. Entonces levantan templos a sus diferentes dioses, que son así como una suerte de competencia con el templo, de Jehová o de Adonai. Y ese templo, que es el templo de Jerusalén, no solo sigue funcionando con el sacerdocio, sino que además sufre una, no sufre, sino que es beneficiado con una remodelación grandiosa, grandilocuente, que le da Herodes el Grande. Entonces, de ser un templo restaurado como se pudo, porque estamos hablando del segundo templo, no del de Salomón, sino que una vez de Salomón ya había sido destruido, después vinieron y lo restauraron mucho tiempo después, y ese que era más o menos chiquitito se agrandó mucho más porque los romanos, de alguna manera, no les molestaba que adoraran a su Dios único. Lo que querían era que se quedaran sometidos solamente. Les importaba el régimen político. Y todo lo que tuviera que ver con el Dios de Israel lo podían seguir viendo los sacerdotes. Y eso hizo que los sacerdotes tuvieran relaciones con los jefes del Imperio Romano, y unas relaciones que quizá el resto del pueblo no las veía con buenos ojos, aunque seguía entre que en esa competencia, ¿no?, de seguir siendo fiel al Dios único o de pasarse para el templo del frente a probar suerte. Así, esa infidelidad que no tiene tapujos en la Biblia en mostrarla a través de la historia del pueblo de Israel. Entonces, en este contexto, Pablo por ahí se define como fariseo en lo teológico. Quiere decir que él respeta la ley, él conoce la escritura y sigue los mandatos de Dios. Pero, o sea, incluso siguiendo los mandatos de Dios, él se imbuye, por supuesto, crece en este puerto de Tarsis, donde hay una escuela de filosofía. Y entonces todas esas ideas también de alguna manera las integra al cambiar su visión. Cuando, esto es lo que quería ir, cuando Jesús se proclama o lo proclaman como Mesías sus seguidores, y Jesús, para la vista de la expectativa de los judíos de ese tiempo, y que esa fue la conclusión de los estudios rabínicos posteriores, no, para ellos no fue un Mesías porque no restauró el reino como ellos pensaban que lo iba a restaurar, ¿ya? Sino que llega a Jerusalén y es juzgado y condenado a muerte. Y ese hecho de la cruz, de su calvario, de morir y después resucitar, pero de morir en esta, hasta aquí lo quiero dejar ahora, hace que los judíos de su tiempo no lo reconozcan como Mesías, porque un Mesías es un Mesías para ellos triunfador, en el sentido de que no muere porque un imperio lo decreta, que serían los romanos en este caso, sino que tendría, Dios estaría con él, su espíritu estaría con él como para derrotar a todos los romanos. Entonces, por un lado, la mayoría de los judíos no reconoce a Jesús como un Mesías. Sí hay gente que cree en él, ahí están sus discípulos que igual quedan tambaleando un rato y empiezan a divulgar esto, sobre todo cuando empiezan a contar que se han juntado con él después de muerto, es decir, de su resurrección. ¿Ya? Como dijimos al principio, la ciencia histórica no puede negar ni demostrar esto, pero sí tiene que reconocer y reconoce que la gente de ese siglo primero creyó en que Jesús había resucitado, y por eso se mantuvo esta historia y pasó a los evangelios, y pasó primero, que es lo importante en este capítulo, a las cartas de Pablo, porque son los primeros referentes escritos de esta creencia. Recuerden, siempre estamos hablando desde el punto de vista académico. Nosotros, José y yo, que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no tenemos dudas si resucitó o no resucitó, porque cada uno de nosotros también ha tenido nuestra relación espiritual con Dios, sobrenatural, si lo quieres llamar, y también de comprensión teológica. Pero como nuestro programa se llama Profesión de Fe y queremos hablar siempre de las coherencias, de las divergencias de estos caminos, con el fin de establecer un diálogo armonioso entre ambas, porque creemos y damos fe de que Dios nos dio a nosotros el espíritu de ciencia con un propósito, ¿sí? Y no para seguir con esta cicatriz que tiene siglos y siglos. Bueno, vamos a seguir con Pablo. Pablo, como comentaba recién José, el tema del mesianismo era un tema que mantenía la esperanza vívida del pueblo judío frente a todos estos desastres que ellos estaban experimentando, que primero había sido una conquista tras otra, y esta era su esperanza, su fortaleza, y esta esperanza que los mantenía cohesionados también había levantado, como dice Flavio Josefo, que es un historiador judío y que después pasa a ser un historiador romano judío o judío romano, porque cuando Roma destruye el templo de Jerusalén en el año 70 y Flavio Josefo aún estaba vivo, como la esposa de quien en ese momento estaba gobernando, que parece que era Herodes Antipas, tenía una buena relación con Flavio Josefo, le perdona la vida a Flavio Josefo y Flavio Josefo es trasladado a Roma. Y después tiene que endulzar un poco su pluma para poder seguir viviendo, como le pasa a muchas personas también, digamos. Entonces, Flavio Josefo en sus escritos nos dice que junto a Jesús, no necesariamente contemporáneo a él, pero muchos mesías se levantaron en este tiempo de dominación romana, y al parecer Jesús era uno más de los tantos mesías que se levantaron, con la diferencia que Dios lo resucitó al tercer día y pasó todo lo que ha pasado hasta hoy día, digamos. Pero entonces, cuando, pensando en Pablo, que quería su comunidad, este era mucho su celo, para mantener esta cohesión de pueblo, de esta cohesión de cultura, esta cohesión económica, esta cohesión religiosa, esta relación con Dios que los mantenía cohesionados frente a toda esta dispersión que había a su alrededor, cuando Pablo escucha una vez más que se levanta esta idea de Mesías, pero que ahora parece que dura un poco más porque se dice que este Mesías ha resucitado para Pablo, en su mentalidad judía, un Mesías resucitado era algo inconcebible de comprender, ¿ya? Superaba todas las otras distintas figuras mesiánicas que se habían levantado, porque también en algún momento se creyó que Juan Bautista era un mesías hasta que lo decapitaron. Entonces, más encima a esta idea mesiánica, agregarle una idea de resurrección, estamos siempre hablando desde el punto de vista académico, para Pablo esto era casi una blasfemia. Entonces Pablo, ya creyendo, sabiendo y viviendo, me imagino, en su experiencia cotidiana, ahora estoy solo especulando y usando mi imaginación sociológica, como nos decían en la universidad, ya si las cosas estaban bastante deterioradas, ya estos que venían siguiendo a este Cristo resucitado, que lo llamaban una de las tantas sectas que habían surgido alrededor del judaísmo, sale en contra de ellos porque él sentía que eso ponía en peligro a su pueblo. Porque si ya se había puesto en peligro a su pueblo cuando Jesús en vida había hecho milagros, había reunido a multitudes y esto le costó la vida a él, porque si no le iba a costar la vida a todo su pueblo. Porque piensen que a estos romanos que eran militares, romanos, cualquier intento de sedición era acallada con muerte, con masacre o con genocidio, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, seguir alentando esta idea de que había un Mesías que había resucitado era poner en peligro a lo que hoy día, en términos del siglo XXI, llamaríamos toda la población civil. Entonces, Pablo es por eso que va a las sinagogas a pedir cartas para ir puerta por puerta diciendo quiénes son aquellos que están levantando esta especie de locura, o que en términos cristiano-católicos llamaríamos herejía, que está poniendo en peligro a todo el resto de la sociedad judía, y va en camino a este proceso cuando él tiene su encuentro personal irrepetible con Cristo. Sí, la historia del encuentro de Pablo, o sea, de Saulo lo llaman ahí, con Jesús en su camino a Damasco, sale en el libro de los Hechos, ya que por la tradición nosotros consideramos que Lucas lo escribió, que es una continuación de su evangelio, donde narra los hechos de los apóstoles, también se llama así el libro, y considera a Pablo como uno de ellos. Y interesante que Pablo está presente cuando Esteban da su última declaración, ya, y que hace enfurecer a los que lo acusaban y lo lapidan. Y el detalle de esas situaciones que ponen, se sacan los abrigos para tirarle piedra a Esteban y le dejan los abrigos a los pies del joven Saulo. Y Saulo aparece mucho tiempo después como persiguiendo a los cristianos, o más bien no a los cristianos, sino que a los judíos que creían que Jesús era el Cristo, para ponerlo bien específico, porque el término cristiano nace después. Y la iglesia cristiana, como la conocemos nosotros ahora, también se estructura 4 siglos después, ¿ya? Entonces, por ahora es como un movimiento espiritual naciente que se empieza a difundir con unos pocos en cada lugar. Y como ahí mismo dice en el Nuevo Testamento, que esta levadura infecta toda la masa, o que fermenta el resto. Y para bien o para mal, pues. O sea, si el pecado fermenta, o en este caso la buena noticia empieza a divulgarse. Y lo otro que hay que considerar como temas que hay que introducirse para abordar a Pablo es que al él recibir a Jesús en su corazón, diríamos hoy día, con este cristianismo del siglo XXI, él hace la vuelta del argumento, como que por supuesto que se cambia de bando, ¿cierto? Y empieza a creer en Jesús, pero no solo eso, él entiende, porque así lo dicen las cartas, que gracias a la venida del Mesías, la salvación no solo está reservada para los israelitas, sino que también pueden acceder todos los pueblos, y así se cumpliría la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Entonces, si la salvación, en esto es un poco lo que podemos concluir a través de los estudios de Pablo, si nos ocurría esto de que las personas que no son israelitas, no son judías, pudieran salvarse, no se cumpliría esa promesa. Entonces, para Pablo resulta fundamental que puedan convertirse al Dios viviente las personas que no son judías, y empieza a declamar, a hacer esta simbiosis, que no quiere decir que haya adquirido la religiosidad griega, sino que toma las partes de la cultura griega, en especial la filosofía estoica, que se asemejan o que pueden explicar de mejor manera los planteamientos de Jesús, de Jesucristo, que, como lo dijimos en capítulos anteriores, no era algo, perdóname, señor, no era algo tan novedoso, en el sentido de que muchas de las cosas que Jesús dijo ya la habían dicho otros profetas antes por separado. Ya su novedad tiene que ver con este cambio de la ley, de una ley eterna, que son el decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, y una ley específica para su pueblo que él seguía. Ya Jesús, claro, no era cristiano, Jesús era un judío, sí, como hombre. Y Pablo es el que reconoce, como teóricamente diríamos ahora, teológicamente, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa vuelta de comprensión, que lo pone por escrito, que por eso es que estamos hablando de él, hace que en el fondo esto, que era una facción de los judíos minoritaria que habían creído en que Jesús era el Cristo, se empiece a formar como una religión nueva que algunos siglos después se va a estructurar como cristianismo. Recuerden que primero se encontraron las cartas de Pablo. Luego que se encontraron las cartas de Pablo, aparecieron los evangelios, son posteriores. O sea, primero hubo estas cartas que empezaron a correr por todos lados, y por los lados que eran permitidos, Pablo escribía, pero también Pablo dictaba, y en base a estas cartas pudieron encontrarse o redactarse después los evangelios. Entonces, porque es Pablo quien tiene esta experiencia maravillosa y trascendental, y comprende que lo que él había vivido y en lo que él se había formado tenía un propósito que no se acababa en esta promesa eterna no cumplida del Mesías. El Mesías sí había llegado, y la llegada del Mesías tenía toda esta experiencia, que tenía que morir y resucitar para que él pudiera unir. Entonces, un poco lo que me sumo a lo que explicaba José, digamos, de que él descubre en esta otra cultura tan diversa, que era la griega y la romana, algunos puntos en común, y los toma para que estas otras personas que vivían de otra manera, como los griegos, los romanos, pudieran, desde su diálogo judío, desde su comprensión judía, también asimilar y comprender que este Mesías que había llegado venía para ellos. Necesitaba Pablo tomar los elementos de esta cultura y transformarlos en un lenguaje comprensible para los que vivían en esa cultura. Sin embargo, es importante, yo quisiera destacar que Pablo nunca dejó de ser judío. Pablo era un judío que se había dado cuenta que este Mesías llamado Jesús el Cristo había llegado. Pero el cristianismo, como lo conocemos hoy, no es el cristianismo que Pablo estaba experimentando. De hecho, a eso se le llama en ese tiempo al cristianismo del siglo I, hoy en términos teórico, si lo quieren llamar así, o académico, se le llama protocristianismo o judeocristianismo. Pablo nunca dejó de ser judío, como Jesús tampoco nunca dejó de ser judío. Jesús nunca escribió nada y sin embargo se han escrito muchísimas cosas respecto de él. Pablo dejó unas cartas, pero no, tampoco existen, o nosotros no los conocemos, quiénes fueron los que, si Pablo recibió contestación de estas cartas, si quienes le escribieron primero para preguntarle, mire querido Pablo, tenemos estas dudas de lo que pasa aquí, y porque Pablo, muchas de sus cartas son respuestas a otras cosas, tampoco conocemos eso. El canon bíblico, que algún día hablaremos de eso, se estructuró de esta forma, y en esta forma es que lo académico ha investigado, ha estructurado, ha encontrado y ha corroborado que todo esto que aquí existe de verdad pasó, y no son mitos como los mitos de los dioses politeístas, digámoslo así, que se han construido, porque se sabe que son mitos porque no hay fuente, lo que hoy día le llamaríamos arqueológica, filológica, que corroboren que eso que se habla es verdad. En cambio aquí, los escritos bíblicos del siglo I y mucho más atrás, recuerden que la Biblia tiene más de 18 siglos, sobre todo el Antiguo Testamento, todo eso, gracias hoy día a la investigación académica, es corroborado como hechos que sí ocurrieron en un momento determinado de la historia. Entonces, Dios usa, como Dios es infinito, omnipresente y omnisapiente, usa a este discípulo Pablo, con la libertad que Pablo también tiene para decir sí o no, usa a Pablo para extender esta buena nueva de salvación, esta buena nueva del Evangelio que nosotros, recordad que significa buenas noticias, esta experiencia trascendental de este Mesías que sí vino, pero no vino como las personas creían que iba a venir, vino como Dios lo había dispuesto. Dios tiene una lógica que no es la humana, y generalmente la lógica de Dios es ilógica para nosotros los humanos. Entonces Dios usó otra lógica para tener y manifestar la salvación en el mundo, y recurre a Pablo, a este que había renegado, había perseguido, había sido testigo de la muerte de muchos seguidores de Cristo, no solamente lapidar, es decir, tirar piedras. Lapidus significa piedras, ¿sí? En latín, también para quemarlos, ¿sí? Se los prendía como antorchas, como para iluminar en la noche. Entonces, a este que hizo tanto daño, usa a este para proclamarlo, porque los otros también, los otros discípulos estaban muy encerrados en su doctrina judaica, entonces creían que el Mesías era solo para los judíos. Y Dios recurre a Pablo para abrir estas puertas a los otros que no eran judíos, que les llamábamos gentiles, que es una forma de decir otras personas. Los extranjeros. Los extranjeros. Dos cosas quiero agregar. Por un lado, si quieren verlo gráficamente, hay una escena hermosa en los Hechos donde Pablo va a Atenas y hace el discurso del Dios desconocido. Y porque habían en el Ágora habían dispuesto todos los templos de las distintas deidades griegas, pero habían, por si acaso, habían puesto un podio sin estatua donde decía al Dios que todavía no nos han dicho qué es, pero sabemos que por ahí se nos olvidó alguno. Entonces, al Dios desconocido. Y ahí lo pueden revisar como él le habla a los que discuten filosofía, ¿ya? Que él está como preparado para hacer eso. Y, lo otro que, claro, nunca dejó de ser judío Pablo, e incluso hay una discusión entre los que alegan siempre, no, pero los que quieren confirmar estos datos de sobre la ciudadanía de Pablo, se discute porque él, entre todas las cosas que pasó, que hay una lista ahí en una de sus cartas, dice que fue latigado. Tengo 39 azotes varias veces. Y ese tipo de castigo no estaba permitido para un ciudadano romano. Ya, entonces ahí ponen en duda su ciudadanía romana. Pero yo les cuento este dato porque el que él haya sido latigado en realidad era porque se ponía a discutir en las sinagogas con los sacerdotes acerca de la ley y de esta nueva interpretación que él estaba planteando. Y no una, sino que varias veces él se metía a la sinagoga, discutía esto y terminaba latigado porque ese era el castigo que los sacerdotes le ponían a las personas que blasfemaban. Así que eso para darles como dos escenas bien gráficas de este comportamiento de Pablo, que estamos haciendo como viéndolo desde el punto de vista de su contexto cultural. Ya, pasemos entonces a la palabra. La palabra está tomada de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Fíjate lo que estábamos hablando de toda esta cantidad de dioses que tenían los romanos y los griegos, que cada persona podía elegir el que más le acomodara, era una puerta ancha. En cambio, el Dios de Israel era estrecho en el sentido de que era uno solo, tenía una regla, y esas eran las que tenías que seguir, y eso sería. Entonces, el camino estrecho siempre se ve más difícil porque es dificultoso a la primera, a la partida. Y en cambio el camino ancho siempre se ve facilito al principio, ¿ya? Pero como lo muestra aquí, a medida que tú avanzas por el camino ancho, empieza a encontrar hacia dónde te lleva, ¿ya? Y cuando empiezas a caminar por el camino estrecho, hay como un desarrollo de las habilidades que te va mostrando hacia dónde te lleva también. Entonces, cuando hablamos del camino ancho, la puerta ancha que finalmente te lleva al infierno, quiere decir todas estas cosas que te prometen placer inmediato, solución rápida, que rápidamente tú vas a salir de tu situación hacia otra, siempre eso es como una primera impresión. Un pastor norteamericano lo ilustraba como el aviso de alcohol. Cuando toman cerveza en un yate, están ahí, te prometen la entrada a este camino ancho que te da el alcohol, por ejemplo. Pero nunca te promocionan la cerveza con un curadito botado, ¿cierto? Que se quedó dormido, se orinó encima, que es como terminas después de entrar por ese camino ancho. ¿Ya? En cambio, claro, cuando uno es joven, cuando recién está comenzando a seguir las normas que te dicta Dios, te parece estrecho y difícil. poder renunciar a tantas cosas que se te ofrecen, pero a medida que avanzas te vas dando cuenta cómo tu mente, cómo tus emociones las empiezas a gestionar mejor, cómo puedes ocupar mejor los recursos por esa estrechez. Se dice también que entre menos recursos tengas, puedes desarrollar mejor tu creatividad, y ese es el camino estrecho. Se ve difícil, pero a la postre, o sea, al final, después de un rato, se te hace más liviana la cara. Mientras dabas el ejemplo, pensaba en dos cosas. Pensaba, por ejemplo, que en Chile se usa mucho. Yo desconozco las realidades de otros países, pero aquí, incluso hasta por celular, nos ofrecen crédito. ¿Ya? Crédito porque somos un país bastante enfermo, no solo por la pandemia, sino porque tenemos así, hay mucha farmacia en una calle y eso habla de lo enfermo que estamos, de lo crónicos que somos. Entonces, te ofrecen préstamos inmediatos, dice su crédito está aprobado por 1 o por 2 millones de pesos para que arregle su casa, para que vaya al médico, para que se compre ropa, para lo que quiera. Y uno dice, uy, en serio, yo justo lo necesito, y uno dice, clic, y claro, te dan el dinero ahora sin pedirte muchos papeles como lo hacían antes. Y tú recibes los 2 millones de pesos. Pues claro, vas al médico, no sé qué, y te compras la ropa y justo lo que te hacía falta. Pero cuando tú pediste y te dieron esos 2 millones que ellos te ofrecieron, porque tú no fuiste a golpear en la puerta, tú estás endeudando tu vida a 2 años, a 1 año, y tienes que entrar a trabajar para pagar esas deudas, y si no tienes que ir a pedir dinero a otro lado para pagar esa deuda y después trabajar, y esa es la puerta ancha que te lleva. Y cuando hablamos del infierno, no solo estamos hablando de que te muera y te estén ahí esperando para esta imagen caricaturesca que hay así alguien en una cacerola que hay muchos leños y te va a revolver así con un tridente, ¿no? No, el infierno aquí en la tierra, de que tienes que trabajar para pagar todas las deudas, de los cuales conozco a mucha gente que está en eso, sí, somos un país tremendamente endeudado, entonces tu vida deja de ser tu paraíso porque estás viviendo para hacer otras cosas y te empiezas a estresar, a malhumorar, te empiezas a enfermar de verdad, y eso es una perdición porque pierdes tu vida, ya no es tuya, ya es para otros, para pagar las deudas. Entonces, la puerta estrecha también tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la constancia, y eso no solo te lo propone el cristianismo si tú lo quieres ver así, te lo propone todo. Si vas a la universidad y no crees en Dios más que solo a nivel cultural, como lo hablábamos en un principio, si no estudias, hermano, si no cumples, si no lees, si no vas a dar las pruebas, también vas a dar a la perdición. Eso es una disciplina, es una constancia. Y si te gusta el deporte, igual tienes que practicar y perseverar, y a veces vas a tener sueño, y a veces vas a tener frío y hambre, y lo tienes que hacer, porque la puerta estrecha es así. Y si practicas otras filosofías, budismo, no sé qué, también todas requieren disciplina, y eso es una puerta estrecha. Y por eso los íconos que tenemos en la sociedad, positivos y negativos también, todos de una u otra forma han ido por la puerta estrecha. ¿Sí? Por eso que nos llama la atención que siendo tantos miles de millones de habitantes, solo pocos se destaquen. Porque pocos han ido por la puerta estrecha. Yo siento una admiración profunda por Pablo, no solo porque Pablo es cristiano y yo soy cristiana ahora, sino porque era un tipo que tenía una pasión, una disciplina, porque recibió azote, estuvo en un naufragio, pasó hambre, pasó muchas cosas. Y yo creo, en mi mente estrecha, a propósito, que él nunca creyó que iba a trascender de la forma que Dios le ha permitido trascender 20 siglos después. Y todo porque pasó por toda esa cantidad de premuras, porque los propósitos que nosotros tenemos en nuestra vida no son solo llenarnos de deudas, ¿sí? Son mucho más allá de eso. No es solo tener una casa, no es solo tener. Hay cosas que están ya determinadas desde la eternidad. Todos estamos llamados a tener una familia porque la familia es el diseño eterno. Todos estamos llamados a vivir en pareja porque eso es parte del diseño eterno. Entonces, entre comillas, no tenemos que afanarnos por eso. No tenemos que afanarnos por la casa porque eso está en el diseño eterno. El cómo tú vas a llegar a ella es donde Dios te tiene que guiar. No es lo mismo endeudarte por una casa de super lujo para que los demás te alaben y te veneren, ¿sí? Para lo que llamamos nosotros aquí, para el aplauso humano, que para cumplir un propósito de Dios. Hay cosas que ya están establecidas y Dios nos va a llevar por ahí, pero hay otras en que tú tienes que decidir. Y eso es difícil, porque muchas decisiones basadas en nuestra propia experticia, como se dice en el mundo académico, no siempre nos llevan al mejor camino. Lo último que quería agregar es recomendarle la película Enfrentando a los Gigantes, que tiene varias escenas memorables, pero además hay una en específico donde hablan justo de estos versículos, porque hay un futbolista de soccer, le llaman los norteamericanos, ¿cierto?, que postula a este equipo de fútbol americano. Se trata de una competencia entre colegios de fútbol americano. Entonces, él está aprendiendo a patear el balón para meterlo en ese arco que es más elevado y con esta pelota que es como huevito. Entonces, es diferente a patear la del fútbol internacional, digamos. Es del fútbol americano. Entonces, no le achunta. Y el entrenador le empieza a hablar de esto, de que él tiene que apuntarla a la puerta estrecha, porque toda la gente puede tirarle a la puerta ancha, tirarle el balón por todos los lados, pero él tiene que tratar de apuntarle ahí, porque esa es la excelencia que se busca en él. Sí, y a propósito de puerta estrecha y de una experiencia real, esa película está en Netflix y está... No está en Netflix, esta que voy a recomendar está en el Amazon Prime, parece. ¿Hasta el último hombre se llamaba? No, estaba en Netflix, sí. Sí, también, que es la historia real de un soldado adventista que tiene que ir a la guerra con Japón, norteamericano, y cómo él también, como parecido a Pablo, va por donde... siente en su corazón que Dios lo ha llamado, y siempre te vas a encontrar con oposición, ¿sí? Siempre te vas a encontrar con alguien que te dice que estás loco, que estás equivocado, que te volviste fanático, siempre, porque eso le enrostra al otro que lo que él ha hecho con su vida no siempre es lo más atinado. Y para cerrar nuestro programa, ¿sí?, queremos darte las gracias por la paciencia de escucharnos este podcast y comentarte que todo lo que quieras tú, tus testimonios, tus propuestas de temas, tus preguntas, recuerda escribirnos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con un nuevo capítulo acerca de Pablo en el Nuevo Testamento y desde el punto de vista académico, todo lo que se ha recogido. Mucho de lo que hoy te compartimos lo hemos tomado de Antonio Piñero, ¿sí?, que es un académico español que ha escrito más de 50 libros, y de uno de sus textos que se llama Cómo conocer a Pablo o Cómo entender a Pablo. Saludamos a la congregación Cristo tu única esperanza de Ovalle y a todas y todas las personas que trabajan por la paz y a quienes transmiten el Evangelio. Que Dios te bendiga. Bendiciones.